di banca. Mi rollo es el rock. Mi rollo es el rock. Mi rollo es el rock número 1073. Cerramos temporada hoy, 16 de junio en Tarragona Radio. Empezamos justo después de Santa Tecla, primer lunes de octubre. Desde entonces han sido 35 programas y el de hoy 36. Un montón de grupos han pasado por aquí y pues vamos a hacer un recopilatorio, ¿no? Vamos a hacer pues un recordatorio de lo que han sido pues estos últimos X meses en el programa, empezando con esta obra maestra, esta ópera rock sobre la resiliencia que se marcaron Anchor, que nos presentaron pues toda la banda, Fito, David, Jesse, Julio, Eleni, antes de marcharse pues de gira europea por 18 países. Me lo estoy inventando ahora. Una historia conceptual sobre la resiliencia llamada Shogunai. Curioso como uno mira hacia atrás, hacia la época maquinera con nostalgia, cuando en el momento le hastiaba y le asqueaba. Pero bueno, al final también cuando uno cumple años, aparte de regurgitar nostalgia, sea positiva o negativa, y al final acabas hasta diciendo que los Backstreet Boys o la Oreja de Van Gogh estaban bien, o incluso en Sync. Pues bueno, uno ve estos arreglos modernos, barra añejos, en el nuevo disco de Anchor, y la verdad es que tienen una marcha increíble. Los estuve viendo en directo en el Apolo 2 de Barcelona durante esa gira europea, y nos visitó toda la banda en Tarragona Radio. O sea, Eleni a la batería, Fito y David a las guitarras, Jesse voz, Julio al bajo. Ellos son Anchor y ¡buah! Madre mía, para empezar la temporada de Mis Rollos del Rock, esta temporada. ¡Qué me muero! Bueno, estamos todos los lunes en Tarragona Radio, o hemos estado, porque ahora vamos a descansar pues hasta después de Santa Tecla, como siempre. Martes sí, martes no, en Radio San Pedro y San Pau, aunque durante este verano va a haber Mis Rollos del Rock cada semana, circunstancialmente con una entrevista, pero la mayoría de programas con música, como hoy estamos haciendo, dando un repaso a nuestra temporada 23. Pues bueno, también sonamos los viernes en Radio Cambrils, en el 90.0, a partir de las 9 y media de la noche. También Sol y Rabia, Radio Asalto Mata, Radio Rock, Ona Moments, Mi Rollo es el Rock, Radio EBR en América Latina, en Colombia, en Radio Cruda, México, Piratita Radio y Radio Demente, y Venezuela, Radio Alterna. No cambiamos demasiado de asunto, vuelvo a poner a los Anchor, porque para eso nos hicieron una sintonía, gran imperio. Te la dejo de fondo y digo, Anchor son una banda, pero... Bah. El primer Mi Rollo Es el Rock de esta temporada fue, pues, un Greatest Hits. Fue una reunión de los cuatro magníficos. El día en que los cuatro ases del tema cantautoril rockero se reunieron en Mi Rollo Es el Rock. Oscar Boles, Pirata el del Gorro, El Artriste y Rafa Olmo. Venga, te voy a poner a Rafa ya de fondo. Rafa Olmo, más conocido como el cantante del Greco. El cantante del Greco, que bueno, después de una carrera pues súper hiperactiva, va a pasar a otra cosa, ¿no? Ese cantante, pues es el cantautor más ligado al rock and roll que tenemos en Tarragona. Y provincia, y como te digo, pues es que me está fallando el CD que quería poner de él. Quería poner música en CD de él, pero bueno, da igual. Hace 8 meses Rafa se pasó pues con esos 3 amigos. Tuvimos pues a 4 cantautores en Mi Rollo Es el Rock. Y por supuesto hubo música en directo. Nos adelantaba, pues si antes escuchábamos el So Am I de Anchor, que no te lo he enseñado, también esto está en cámara. Pues Rafa nos adelantaba un tema que acabó dando nombre a su EP de despedida como el cantante del Greco. No sabemos cómo reiniciará su carrera, si como Rafa Olmo en solitario, si como, bueno, lo que está claro es que como el cantante del Greco no seguirá, si como doble rombo, no lo sabemos, pero sí que esperamos que todas estas buenísimas canciones, la que llevan pues los 2 EPs en acústico, el amarillo, el que no me acuerdo ahora cómo se llama, el discarraco Muévete Conmigo, este Mejor Mañana, pues sí que las podamos seguir viendo en directo, así como las de A Puño y Letra de Doble Rombo. Pero bueno, como digo, el Mejor Mañana... ¿Tienes la estática volver a tocar en directo? Hay un paso, ¿eh? Y tengo la misma bicicleta de... Se lo adelanto en vivo en ese especial... es especial cantautores de, pues eso, fue hace 8 meses, pues los tuvimos en Mi Rollo Es el Rock. No voy a estar todo el rato dando fechas, pero esta sí que te la busco, pues el pasado 3 de octubre del pasado año también, 2024. ¿Tengo ni idea? ¿Me recomiendas algo? ¿Te apetece algo? Te iba a decir mi nena para molestar, pero eso es muy antiguo. Hombre, ¿sí? No, ahora no me acordaría de eso. Venga, voy a tocar un tema nuevo, va. Un tema nuevo, nuevo, nuevo de Trinca. Sí, venga. Os lo estreno aquí. Se llama Mejor Mañana. Ahí. Pero irá mejor mañana. Tengo el cuerpo en llamas, la cabeza del revés y unas vacaciones en la mirada. Lucho con mi cama, está intentándome comer mientras trago techo, puerta y ventana. Mi lengua es una lija y en la tripa está creciéndome un rosal. ¿Qué voy a hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Tengo un arma cargada, forma de ayer, pero irá mejor mañana, pero ya mejor mañana. Mi resaca firma arrasco la vergüenza de después. Toda mi inseguridad está invitada. Esto nunca para. Me han venido a ver los fantasmas de la noche pasada. Y yo con esta ouija, forma de conversación de chat, ¿qué voy a hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Tengo un arma cargada, forma de ayer, pero irá mejor mañana, pero irá mejor mañana. La gorra divertida, pero irá. Mejor mañana. de Hombres Orquesta, habréis oído un triqui triqui. Hacía tiempo que no me encontraba con un grupo tan fresco, tanto en disco, este Pedra Negra de hace 2 años, de los Moore, en siglas, y la canción también lleva siglas, TER, en la provincia de Tarragona. Seguro que ha habido otros con una frescura, pues, auténtica, genuina, genial, ¿no? Pero los Moore los vi en directo en la Capsa de Música, en la antigua Tabacalera, recientemente, hace, pues, 3 meses, más o menos, y me impactaron muchísimo, y en agosto van a grabar un nuevo disco y nos lo presentarán en la temporada 24. Hace nada que lo estuvimos en Tarragona Radio, en nuestros estudios de la Vinguda Roma, porque dijimos, este disco era muy bueno, se nos había pasado el Pedra Negra, y vamos a hacer, pues, una presentación, no una despedida del disco. Ellos eran los Moore, y con el repaso, el segundo grupo que se pasó por Tarragona Radio fueron esta gente de Viladecans, llamados Misión Pájaro, con un disco llamado En el Aire. Vaya letrones originales. Esta, por ejemplo, habla de la solidaridad y de las puñaladas entre músicos. Y la música, pues, también es muy original. Son un grupo de rock and roll distinto, Misión Pájaro, con este disco En el Aire y este Guerra de Músicos. Y un, dos, tres, y... Hay los que adoran a los dioses del metal, los que tienen tatuado al rey del rap, los que le cantan cada día Camarón, y luego existo yo, que ni canto ni critico a los demás. Hay quien te toca flamenquito en el portal, nunca estudió armonía y sabe tocar, a él le enseñó a brillar una estrella que jamás salió del bar, regalando su alegría y humildad. Cuando me miro en el espejo, dejo de hacerme viejo, yo quiero seguir dándolo todo aquí, no me pierdo ni un concierto. Todo es criticable, solo busco el arte que hay en ti, donde todas las estrellas caben. ¿Quién es mejor? ¿El alumno que no aprende o el profesor? ¿El que canta de garganta o corazón? ¿El amigo que te entiende o el que no? El alumno que no aprende o el profesor, el que canta de garganta o corazón, el amigo que te entiende o el que no, y al final todo es dinero. Guerra de músicos, olvidaron que alguien sido un puro empeño mío. Si os dais cuenta, ha sido la temporada con más entrevistas en persona de la historia de Mi Rollo es el Rock. Pues prácticamente 30 grupos o solistas se han acercado por Tarragona Radio a vernos. Ni entrevistas por teléfono ni por videollamada. Apenas dos videollamadas y un par de telefonazos cortos, siempre para dar pues sorpresa a los músicos que estaban en el estudio. Gente viniendo incluso pues de un poquitico lejos y que se les agradece, ¿no? Se les agradece, pues por ejemplo, desde Viladecans a los Misión Pájaro o los Perlas. Rock and roll, rock duro y diversión desde Barcelona, pues presentándonos su La Seguimos Liando. Pues se vinieron hasta Tarragona. Y oye, que las puertas siguen abiertas a todo aquel que nos quiera visitar, sea desde Viladecans, desde Figueres, como después pues escucharemos, mencionaremos a Juanjo Bosch, desde Manresa, desde la China, si hace falta. Las puertas de Tarragona Radio están abiertas cada lunes para pegarnos una hora pues poniendo tu disco, escuchando tu música y charlando amigablemente. Tuvieron un bebé, Silvia, durante el confinamiento, pero no la han dejado con la abuela tampoco. Por ya lo he escuchado antes, ¿por qué? Nos lo cuentan. Vale. Uno, dos, Un, dos, tres. Tuvimos un bebé. Y nos lo comimos. Ya has parido un monumento. Voy poniendo agua al vino. No lo dudes ni un momento. Lo vamos a servir. Esta joya que he parido la vamos a disfrutar. Ten cuidado con el fuego que se va a quemar. Tuvimos un bebé. Y nos lo comimos. Saliste de mi coño tan gordito y jugosón. Solo pienso en comerte y pegarme un buen fiestón. Cada vez que pares uno para mí es una locura. Si pienso en preñarte se me pone dura. Tuvimos un bebé. Y nos lo comimos. Tuvimos un bebé, y nos lo comimos. Coge bien la temporada, no la vayas a liar. Cómelo recién nacido sin darle de mamar. Mételo en la picadora, salchicha de bebé. Corta bien la cebollita, te saldrá fetén. Tuvimos un bebé, y nos lo comimos. He hablado con mi abuela, me ha dado la receta con ajo y perejil. O este niño lo peta. Tenemos organizada una comida familiar. Por la parte tierna se van a pelear. Tuvimos un bebé. Y nos lo comimos. Se ha frito rebozado, esta mierda la has gozado. Si este rollo no te asusta, es porque te gusta. Tuvimos un bebé. Y nos lo comimos. Impresionante. Tuvieron un bebé, el Antonio y el Persianas, el Alfonso, y se lo comieron. Hasta... Fíjate tú que hasta nos hemos hecho virales. O sea, el vídeo que menos te esperas lo ven decenas de miles de personas. Como era este, tuvimos un bebé de las fabulosas Cómeme el Coño, que se llaman así. Desde Barcelona también viajaron, bueno, desde Barcelona, desde el mundo, para presentarnos pues su tercer trabajo, Virtuosas. Todo lo que vamos comentando en este especial, pues, final de temporada de Mi Rollo Es el Rock, haciendo pues un resumen de toda la gente que ha pasado por el programa a lo largo de los últimos 9 meses. Fíjate, mira, 9 meses, tuvimos un bebé y nos lo comimos, Cómeme el Coño, todo va ligado. Pues bueno, todo eso lo puedes encontrar en el podcast de Spotify de Tarragona Radio, en nuestro iVoox, donde está todo desde 2010, y en nuestro canal de YouTube y en el de Tarragona Radio, pues también están los vídeos. Con las fabulosas Cómeme el Coño, que el de ese día es ¡pua! El de ese día es pa' morerse. Mira, vamos a seguir dándole al programa un punto de escatología. Al principio te decía que vinieron los cantautores a vernos. Los cantautores vinieron a vernos. Y ese día Pirata el del Gorro no cantó, pero nos regaló pues uno de los momentos más divertidos de la historia de Mi Rollo Es el Rock. Pero es que hubo un día que estaba defecando y al limpiarme pues vi algo allí que me decía: tú tienes que exponerte. Entonces estoy empezando a hacer cuadros de heces, cuadros de mierda. ¡Oh, puta! Aquí he traído... O sea, se tapa la nariz por si acaso. Pero de mierda, pero ¿huelen? No, huelen, que están ya secados. ¿Pero de qué están hechos? ¿De qué están hechos? Piri, ¿de qué están hechos? Aquí tenemos el pulpo. De un pulpo que me salió un día de... Oye, pues... Sí. Aquí tengo las montañas de Montserrat. Todo es no quererte despegar del mundo de... del show y del... Yo no quise que me hiciera spoiler del todo. Aquí pero el, supera lo que imaginaba. El perrito, que me han dicho que me ha salido muy gordo. El perrito. Yo sinceramente os recomiendo, porque claro, habrá gente que esto lo esté escuchando, ¿vale? Iros a nuestro YouTube, El Rock es mi rollo, y buscad ese programa con Oscar Oles, el artriste, el cantante del Greco y pirata del gorro, a medio podcast, y echadle un ojo a los cuadros de mierda del pirata. No dan asco, o sí, pero dan muchísima risa, momentos de risa, de cachondeo. Bueno, este es un programa dedicado al rock, pero también, pues, no sé si somos un programa de humor, pero sí nos gusta, pues, tomárnoslo todo de una forma, pues, ligera. Cuando hay que cagarse en algo, nos cagamos en algo. Cuando hay que reivindicar, se reivindica. Pero, buscamos que los 57 minutos que dura Mi Rollo es el Rock te sirvan para evadirte, ¿no? Y para divertirte. Aunque, pues también ha habido momentos tristes este año. Bueno, Chusaco, alma mater, cantante, guitarra de chatarra, recientemente decidió que 25 años de grandes fracasos, 25 años de estrellarse ya eran suficientes. Aunque nuestros corazones, en el mío particularmente, pues sean una de las bandas más exitosas de la historia del rock. Emborracharse de un sonido ideal. Hacer un bolo en la fiesta de tal, por unas birras y un bocata nada más. Y era cuestión de suerte. Sí, pues bueno, 25 años con chatarra, tocaron a su fin hace pues un mesecito en el local Vickers del Vendrell, en un último concierto en el que tuve la suerte de estar e incluso berrear. Pero bueno, la cosa seguirá adelante y Chusaco no va a dejar de hacer música. Os enseño el disco de donde sale este Estrellaos del Rock and Roll, Idem, la reedición en sobre de papel, en sobre de cartón, que sacaron pues para celebrar el décimo aniversario, que está muy pintona y muy chula. Y como digo, Chusaco va a seguir haciendo música solo o con banda, pero suponemos que como Chusaco Chatarra, o sea, es un cambio de nombre y un relax, un bueno, ya tocaremos, ya haremos cosas, y demostrando pues eso, que tiene ganas de seguir haciendo música. A la vez que vino a Mi Rollo es el Rock para despedirse de Chatarra, se marcó un par de temas en acústico, y uno de ellos pues es el Mis Cabales, que cerraba este Estrellaos del Rock and Roll y que te hacemos sonar ya en Mi Rollo es el Rock. No pude desconectarme, no me supe controlar. La vez no me la dio nadie, ni el permiso para entrar. Ya estaba claro que yo no estaba en mis cabales. No, en mis cabales. claudicar. Fue la locura la clave y el equilibrio parcial. No quise ser el culpable, jamás dejé de pensar. Volví a llegar siempre tarde, no entiendo puntualidad. Y estaba claro que yo no estaba en mis cabales. No, en mis cabales. Y esa noche guardarme, llegando a pedir piedad, la noche del gran desmadre, el día del juicio final. Estaba claro que yo no estaba en mis cabales, no, en mis cabales. Y ahí mismo en la pantalla lo podéis ver que no estoy solo con Chus de Chatarra. Ese día también nos acompañó Ángel Urbano, pues hermano del mítico bajista de Leño, pues ex-manager pues de la banda, amigo del programa, amigo personal de un servidor y también pues protagonista de la gira de 45 aniversario de Leño, pues que tuvo lugar hace un año por toda la península y en la cual pues también estuvo Chusaco como amigo de Tony Urbano y como fan de Leño. Todos somos fan de Leño, del Alt y el Baix Penedès. Pues han venido grupos a Mi Rollo Es el Rock. Ellos pues van en torno a una tesitura más ancestral del rock and roll. Su productor, el productor de su disco La Última Bala, que nos presentaron en Mi Rollo Es el Rock, es Aurelio Morata, el mítico contrabajista de Los Rebeldes, hoy en día en la banda como Los Rebeldes 79. Hay dos rebeldes, los actuales y los míticos, ¿no? Los que están pues con Moy, Carlos Segarra y Aurelio Morata. Pero bueno, hablando de Sin Reputación, los vamos a poner ahora mismo en Mi Rollo Es el Rock. Ya que hablábamos de Leño, pues ahí están los hermanos de los hermanos Heredia, marcándose pues este Entre las Tejas, pero en la tesitura que ellos se mueven. Iván a la voz y las guitarras, Daniel a la batería, y se completa la formación con Joan Ortega al bajo y los coros. La Última Bala es el disco. Thank you. bueno, no hace honor a su nombre, a su reputación. Tocan mucho y tienen un gran disco. Bueno, en realidad dos grandes, un EP, este disco. Y hay uno anterior en el cual pues no cantaba Iván, que no lo hemos escuchado. Si lo hemos tenido, pues bueno, no lo hemos echado cuenta. Venga, ponemos en la última bala de fondo, para presentarte. Hablábamos de una forma pues ancestral de hacer rock and roll, incluso tan ancestral, hablábamos del contrabajo de Aurelio Morata. Bueno, esto es totalmente acústico. Sorprendentemente está el guitarrista de una banda de metal como fueron The A-Balls en Vilaseca. También en Vilaseca, de ahí son los punks, el grupo de punk Irreverentes. Y Samuel pues está en un rollo totalmente diferente con la Speed River Band, totalmente acústico, con trabajo, con mucho trabajo, hace mucho trabajo con Xavi a la otra guitarra, Rince al contrabajo, al double bass. Y lo digo porque ese día hablé en inglés un poquito, el día de los Anchor también. Ha habido dos días que hablaba en inglés y varios que hablaba en catalán. Novedad en los 23 años de historia de Mi Rollo Es el Rock, hacer entrevistas en catalán. Todo es mucho más orgánico y en un futuro pues espero ser capaz de hacer entrevistas en el canal de Mi Rollo Es el Rock y en el programa en varios idiomas. Bueno, en radio igual. Si me pongo a hacer una entrevista en francés, igual os suena un poco raro si no sois de Nimes, ¿vale? Pero bueno, como digo, Rince al double bass, a las guitarras Xavi y Samuel, el excomponente de Day Balls y hoy en día con Irreverentes, y el mejor cookie maker, el mejor cake maker de Tarragona, Clive. Os recomiendo visitar su Clive Bar en ¿cómo se llama esta calle de Tarragona? Ahí, ahora se me ha ido, la Vía Augusta. Y la Speed River Band, que estuvieron, pues se marcaron un conciertazo en Mi Rollo Es el Rock en el 1064. Que no veas, ponlo si no te enrolles, no me enrollo, tío Cebollo. And today we are going to have here a live acoustic concert but full of rock and roll. Peter, good afternoon. Good evening. But, say it. Ellos son Speed River Band. ¿Y qué nos vais a interpretar? What are you going to... Madre mía, Ana Botella, ¿eh? Well, our first song, we're going to play a song called Silent Tears. Mm-hmm. When I was 17, thought I was so, so strong. When I was 17, I was so, so wrong. 'Cause when I turned 25, my world, it fell apart. I was lost, alone, just standing there, all me in the dark. Years to see the stop was just around that bend. I can tell you now, oh, what we know is just pretend. 'Cause sometimes love, baby, well, it's not your friend. Now I'm 55, and all those things I held so dear, they've gone all past forgotten, baby, they're silent tears. Now I'm all alone in a little town brains. I do my music and I drink a bit to hide my pain. And I'll tell you now, all you know is just pretend. Cause sometimes, baby, love, well, it's not your friend. Pues ahí estaban la Speed River Band. Estoy intentando, me estoy peleando con el CD que quería poner hace un momento. Quiero poneros a la caña del Dalmatall, que, como decía, pues sí, entrevistas en catalán, porque bueno, pues si sé hablar catalán, pues ¿por qué no voy a hacer entrevistas en la lengua de aquel país, no? Y ¿qué te digo? Pues que... han sido bien recibidas en México, en Piratita Radio, en Radio de Mente, o bueno, por lo menos nadie se ha quejado, ¿no?, de no comprender el idioma. Han sido bien recibidas en Radio Cruda, pues en los programas que se hacen fuera, en las radios que nos reemiten fuera de Cataluña, Sol y Rabia Radio y tal y tal y tal, y lo vamos a seguir haciendo. Esta canción está en más de un idioma, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, hablábamos en inglés. A ver cuántos idiomas pillas con este six instruments de la caña Dalmatall. Des de l'origen del temps del pecat fins a la fi del metall glaçat, santificant la bèstia de la creació, la quimera fumava amb la canya Dalmatall. Mitjançant escriptures antigues, un nombre es va crear. I tot i sofrir vàries calúmnies, estremeir la humanitat, fora usat de moltes maneres, en el cel i en l'infern. Però en el moment més rellevant, l'encengué el foc del metall, forjant així les tres xifres que retronarien en els vents i acariciarien l'inhòspit alè dels nostres instruments. Atención, que empieza la Torre de Babel, ¿eh? 666 instruments. Gràcies, senyor, pels instruments. 166 instruments. Mens, mens, mens, mens. Instrumentí. una superproducción, tanto por los dobladores que participan, Mark Zani, el doblador de Belleza, el doblador de Los Piratas del Caribe, de Johnny Depp, y pues por este libreto de 800 páginas que ya te muestro de La Caña del Metal, a ver si lo puedo sacar, porque esto es más gordo que una Biblia. Un disco increíble, la verdad es que es un disco increíble, que vale la pena tener. Ojo al mogollón de páginas. Y bueno, y al hecho de sacar un disco doble en 2025. Se nota trabajado, se nota pues que viene de lejos, viene de 10 años de mimar las canciones, de tocarlas en directo, de grabarlas poquito a poco, de tenerlo todo bien claro y al final acabar creando pues una obra única como es este debut de La Caña del Metal. Estamos encarando la recta final de este Mi Rollo Es el Rock tan especial, temporada 23, que se está emitiendo pues este lunes 16 de junio en Tarragona Radio. Pero os informo que bueno, se me han quedado pues unas cuantas bandas, bastantes, en el tintero. Entonces, a partir de ya, empezar a seguirnos en nuestras redes, ¿vale? En Facebook, bueno, básicamente te informaremos en Instagram de cuando vayamos haciendo programa, pero cada semana va a haber un Mi Rollo Es el Rock subido en iVoox, y quizás, si lo pedís, déjalo en comentarios si te apetece ver esto, además de escucharlo, si lo quieres también en YouTube, aunque tenemos el problema del copyright, y de vez en cuando pues, los programas que pones en YouTube se van a Norris. Pues bueno, lo pondremos en nuestro YouTube, El Rock Es Mi Rollo, y en nuestro iVoox cada semana, durante todo el verano, porque yo tampoco quiero oxidarme, tengo mucha música por poner, ha sido una temporada dedicada a entrevistas y me apetece pues dedicarme al viejo oficio de Horacio, ¿no? Pinchar unos cuantos discos aquí en Radio Samper y Sampao y ofrecerte pues un verano lleno de música. Y también aviso, música en muchos idiomas y eclecticismo absoluto. Es lo que me apetece hacer ahora mismo y espero que lo disfrutéis tanto como yo tengo la cabeza, ¿no? Con este nuevo proyecto, esta nueva forma de hacer Mi Rollo Es el Rock, que al final va a ser más o menos lo mismo de siempre, ¿no? Estoy hablando de una nueva forma de hacer Mi Rollo Es el Rock, pero realmente lo que voy a hacer va a ser involucionar al principio, al poner canciones. Fíjate el disco que te pongo ahora del siglo, que es... Ojo. Everything is more easy. Everything is easier. No está en inglés el título. Evidentemente, una versión de Leño en la lengua de Bruce Dickinson, de Jack Speare, de Boris Johnson. Yeah. un máquina absoluto, Jaume Blanc, y sus vagabundeos, los extractos de sus diarios, sus viajes por el mundo, la historia de su música. Este tío que llevamos siguiendo pues desde Presidents, desde el tercer disco de Presidents. Este fue el primero, y con Tony Urbano al bajo y miembros de Números Rojos, se marcaban esta versión en inglés del todo es más sencillo, los Presidents. ¡Qué frescura! Jaume, con una carrera, puede estar escurriendo entre Presidents, La Voz de los Nadie, Té Verde, y como el Tubap en solitario nos presentó su vida en forma de libro. Buscad esa entrevista porque es muy interesante, y buscad ese artista, ese facturador de rock trotamundos, porque vale muchísimo la pena. Yo ya casi me voy sin irme, o no me voy, a ver cuánto dura la canción de Inmune. Sí, me voy a ir ya con este tic-tac de Inmune. Antes que escuchábamos pues a los Locus de la caña del metal, pues hacer un tema en muchos idiomas. Cuando vinieron a vernos Inmunere, les dije el tic-tac. Yo nunca había escuchado un tema en inglés y en catalán, pues fíjate. Luego la caña del metal lo superaron ampliamente. Pero, ojo, que estamos ante cerrando este Mi Rollo es el Rock y esta temporada 23 en Tarragona Radio, a un grupo histórico del heavy metal en Cataluña. Más de dos décadas sin rendirse, cambiando de componentes, pero con una formación actual. Pedro, José, Ramón, David y Paula, imponente, genial. Buscad a Inmunere, el U como luna en inglés, Inmunere con dos O's, con canciones como este Tic Tac. Que me sirve para despediros. Sí, pero bueno, ojo, os despido. En Tarragona Radio me estás escuchando ahora mismo en directo, pero seguimos, ¿eh? Todo el verano. El rock es mi rollo, síguenos, vete enterando de los programas que vamos publicando. Va a haber mucha música de aquí a finales de septiembre. Y en septiembre, el último lunes de septiembre, empezamos en Tarragona Radio nuestra temporada 24. Ala, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll.